Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Bienvenidos a este programa del domingo 14 de julio. Esto es Parlando Deportes, cuando los colegios de la Sierra y la Costa comienzan sus vacaciones. Aquí escúchanos cada semana porque desfutbolizamos los medios radiales. Hoy nos acompaña vía WhatsApp la velocista Anaí Suárez, de buena actuación en Lisboa, Portugal, hace unas semanas. Hablaremos de su trayectoria deportiva y estará con nosotros en el segmento de preguntas capciosas. Además, tenemos en nuestra sección de noticias coyunturales. Nuestros contactos para comunicarte con nosotros son nuestras redes sociales, Twitter, arroba Parlando Deportes, Facebook Parlando Deportes, en Instagram, arroba Parlando Deportes. Y los saludos en notas de audio lo puedes hacer en el WhatsApp al 0984-610-317. Y las noticias las puedes enviar al mail parlandodeportes@gmail.com. Nos estás escuchando en el horario de 12 a 13 horas por los 940 AM o descargando la aplicación del Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gob.es o www.radiocce.com. Nuestros reportes para Corape Deportes se los realiza los martes y los pueden escuchar a través de www.corape.org.es. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en domingos de aprendizaje, clic en Parlando Deportes, conocer nuestras fotos y escuchar podcasts y los programas anteriores de Parlando. Comenzamos, como siempre, con muy buena música. Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó. Y aquí me tienes buscando un lugar para dos con este aguacero. Contigo todo es divertido. Yo no pregunto qué día soy. Yo ya no miro ni el reloj. Yo que andaba aburrido. Y ahora contigo todo es divertido. Ya no pregunto qué día soy. No miro ni el reloj. Y ese vestido negro que te pones tú te tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera. Me mata la manera como bailas tú, con ese movimiento y con esa actitud que a mí me desespera, por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó. Y aquí aguacero, que caiga la lluvia, domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 1. Un poco de tu trayectoria. ¿Desde cuándo comenzaste en el atletismo y qué has logrado? Yo comencé a los casi a los 15 años. Y me he retirado en el 2017 y ahorita estoy, desde el 2017 para acá, estoy retomando mis entrenamientos aquí con el profe Nelson. ¿Cuáles son tus logros en este tiempo? Soy campeona sudamericana de mi categoría y, bueno, campeona nacional y logré medalla de oro en las Olimpiadas de la Juventud en Argentina, que fue mi mayor logro. ¿Y por qué elegiste esta modalidad en el atletismo? Porque me gusta mucho y porque, bueno, esto he hecho desde pequeña, cuando representaba así a mi escuela y todo eso, y a mí sí me encanta hacer lo que hago y los entrenamientos y todo. Y créalo, no, al verme me di no solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte, Instagram, @parlandodeportes y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Cuéntanos un poco de la experiencia en Lisboa. ¿Cómo te fue en las competencias internacionales? ¿Qué te pareció haber participado en ellas? Bueno, ha sido una nueva experiencia. Me gustó mucho estar en las competencias que he estado acá. Y bueno, estar con grandes competidoras y buenas rivales. Y me sirvió para seguir mejorando y prepararme para el Campeonato Panamericano la próxima semana. Y dinos, ¿cómo es el trabajo con el profesor Nelson Gutiérrez y trabajar junto a Alex Quiñones, Ángela Tenorio y entre otros? El trabajo, bueno, es excelente. Me gusta mucho trabajar con ellos. Más que todo porque, aparte de que son mis compañeros, o sea, somos amigos fuera. Y sí, me gusta mucho pasar con ellos porque me apoyan y el apoyo es mutuo. El encontrar un equipo que te auspicie, que sea parte en el cual les puedas hacer competencias, ¿qué te ha significado para ti? Sí, o sea, es muy lindo, sobre todo porque conocí nuevas personas y nuevas formas de estar acá, y me gustó mucho, sobre todo porque me apoyan también, y es una nueva experiencia. Y sí, fue grande. Cuando yo supe eso, no sabía cómo reaccionar, la verdad. Y dinos, Anaí, ¿cuántas horas entrenas a la semana y en dónde lo haces? Entreno dos horas diarias. Y bueno, entreno en la pista los chasquis. Ya, vas a participar en los Panamericanos. ¿En qué nomás vas a participar? ¿Cuándo te integras en este caso a la selección? Bueno, a Ecuador vuelvo el 15 y de ahí viajo el 16 a Costa Rica y voy a hacer la prueba 100 y 200. ¿Cómo es el apoyo que te brinda en este caso la Secretaría del Deporte? Bueno, me han estado apoyando económicamente y hasta ahora no ha habido problema con eso, la verdad. Y cualquier cosa que yo necesite, o sea, puedo contar con ellos. Y eso es bueno porque siento su apoyo en todo momento. ¿Cuál es la motivación que tú te inspiras en cada carrera, en cada competencia? Mi mayor motivación es mi familia, sobre todo mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, y mejorar para mí misma, para salir adelante y sacarlos adelante a ellos, que es mi mayor deseo. Thank you.

En las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano se desarrolló este miércoles el abanderamiento de la delegación de deportistas que nos representarán de los Juegos Panamericanos que se desarrollarán el 26 de julio al 11 de agosto en Lima. Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, Augusto Morán, presidente COE, y presidentes de Federaciones Ecuatorianas por Deporte, atletas, entrenadores, cuerpo multidisciplinario, familiares y medios de comunicación participaron en el evento, donde se reconoció el esfuerzo, tenacidad y desempeño de cada deportista que vestirá la piel del Ecuador en la cita continental. Estamos confiados en la capacidad de toda la delegación y de la exigente preparación que ha llevado a través de los diferentes eventos alrededor del mundo. Lo dijo con mucha admiración y orgullo. Han sido meses muy gratificantes. Fue un arduo camino hacia la obtención de 191 cupos directos a Lima 2019. Cifras históricas que no son producto de la casualidad, sino del trabajo responsable, decisiones acertadas, llevadas de la mano con el Comité Olímpico Ecuatoriano y con las federaciones que representa, indicó la máxima representante del Estado de su intervención. La múltiple medallista mundial de levantamiento de pesas, Tamara Salazar, fue escogida como la abanderada de la delegación, quien recibió el pabellón nacional en la ceremonia oficial. Augusto Morán, presidente del COE, destacó el apoyo de la cartera del Estado y al plan de alto rendimiento, señalando: gracias a la delegación de recursos, Ecuador ha mejorado en el ámbito deportivo, enfatizó Augusto Morán. En Lima competirán más de 6.000 atletas convencionales de 41 naciones en 17 días de arduas jornadas competitivas en 39 deportes y 61 disciplinas dentro de los Juegos Panamericanos. Desde ya Ecuador hace historia en los Juegos Panamericanos 2019, ya que viaja a Lima con una de las delegaciones más numerosas, superando a lo de Toronto 2015, donde fue con 161 atletas. Esto fue una noticia de la Secretaría del Deporte. A continuación, un audio de la abanderada. Juveniles del BESPC, los mejores de la clásica Jorge Yumigusín. Los ciclistas de Team BESPC arrasaron con la clásica ciclista internacional Jorge Yumigusín, que se corrió el pasado sábado entre las poblaciones de Tandapi y Machachi, en la provincia de Pichincha, en la presencia de varios mejores ciclistas o pedalistas del país. Al final de recorridos de 55 kilómetros, Jonathan Meneses detuvo el reloj en 2 horas, 5 minutos y 57 segundos para llevarse el trofeo como el mejor juvenil de la competencia, pese a tener apenas 16 años y pertenecer aún a la categoría prejuvenil. El Team BESPC completó el podio de la categoría juvenil con los corredores Jonathan Montenegro y Jimmy Quimbiamba, segundo y tercero en la clasificación general respectivamente. Luego de la justa, Jonathan Meneses comentó que la competencia complicada y exigente del trayecto del ascenso, cual superó a varios corredores de la categoría juvenil e incluso al de la élite. Quiero dar lo mejor de mí y de este equipo, que cree que en la gente joven, puntualizó. Pero eso no fue la única buena actuación para Jonathan Meneses el fin de semana, ya que el domingo se agenció en el segundo lugar de la prejuvenil en la clásica Jorge Montenegro, que se corrió en Tulcán. En la carrera también destacaron Brian Hernández, Cristian Pastas y el tercero y cuarto juvenil, así como Mateo López, sexto prejuvenil. Cabe destacar que los pocos días de Team BESPC con Jimmy Kimbiamba también ganó el título juvenil en la octava edición de la Vuelta de Santo Domingo. En la principal objetivo de la escuadra ciclística del 2019 serán los protagonistas de las Vueltas Juventudes 2019 y la Vuelta Ciclística al Ecuador, para lo cual diferentes corredores se preparan en competencias nacionales y extranjeras. Samantha Arévalo rumbo al Mundial de Corea del Sur. En las próximas horas, la nadadora ecuatoriana Samantha Arévalo arribará a Corea del Sur procedente de Italia para reunirse al resto del equipo nacional que participará en el 17º Campeonato Mundial de Natación, a desarrollarse del 12 al 28 de julio del presente año. En lo referente a las pruebas de aguas abiertas, este se cumplirá del 13 al 18 de julio en el lago Nanyu, ubicado en el complejo Yaosu Expo Ocean Park de la ciudad de Wangu. Competirá en los 10 kilómetros el domingo 14 de este mes, mientras Esteban Enderica, otro de los integrantes del equipo nacional, lo hará el martes 16 y también en los 10 kilómetros. La competencia entregará cupos a los 10 primeros, tanto en damas como en varones, para los Juegos Olímpicos de Tokio. Con el respaldo de la Fundación CRISFE, como preparación para este evento de orbe de las dos principales figuras de la natación ecuatoriana, como es Samantha Arévalo y Esteban Enderica, participaron en varios eventos alrededor del mundo, bajo la dirección técnica de Juan Fernando Enderica. Samantha cumplió destacadas actuaciones en las tres Copas del Mundo de este año. En Doha, Qatar, en febrero finalizó entre las 10 primeras. En la de las Islas Seychelles también se ubicó entre las principales del evento, y hace pocos días en Setúbal, Portugal, se colgó una medalla de bronce. Por su parte, Esteban, que arrancó la temporada proclamándose campeón en los Juegos Suramericanos de Playa, realizados en Argentina, también participó con su gran suceso en varias pruebas internacionales. Estos nadadores, luego del Mundial de Corea, ultimarán detalles para representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima. En el caso de Samantha, luego del Mundial tiene previsto competir en las dos siguientes paradas de Copa del Mundo de Aguas Abiertas a realizarse en Canadá el 21 de julio al 3 de agosto. El ranking mundial de aguas abiertas en la rama femenina lo lidera la brasileña Ana Marcela Cua, con 1.500 puntos. A este grupo selecto se suma Samantha Arévalo con 300 unidades hasta el momento. Este año, el evento más importante de la natación del planeta congregará a 2.500 deportistas procedentes de 190 países. El primer campeonato mundial se celebró en 1973 en Belgrado, Yugoslavia. Esta fue una noticia de la Secretaría Nacional del Deporte. Santiago Montenegro, líder de la Sub-23 en la Vuelta a Miranda. Este día en Venezuela inició la segunda edición de la Vuelta Ciclística Miranda, donde el sucumbense Santiago Montenegro finalizó quinto en la etapa y a la vez pasó a comandar la clasificación de la categoría sub-23. La facción de hoy se cumplió en las localidades de Guaitiri y Guarenas, sobre 120 kilómetros. El triunfador de la jornada fue el local Ángel Rivas, del gobierno de Miranda, seguido por Yomar Fuertes, Simón Martín, Jürgen Ramírez y el ecuatoriano Santiago Montenegro, todos con un registro de 2 horas 15 minutos y 7 segundos. Esteban Haro y Benjamín Quinteros, también integrantes de Movistar Team Ecuador, arribaron al pelotón principal con un tiempo del ganador de la misma etapa. Con esta muy buena presentación, los jóvenes corredores del equipo continental ecuatoriano, con el arranque de esta ronda venezolana en el cierre de la primera fracción del Movistar Team Ecuador, es segundo en la clasificación por equipos de competición detrás del gobierno de Miranda. La segunda etapa de esta vuelta cuenta con la presencia de ciclistas de Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil. Se cumplió entre el miércoles 10 de julio en las ejes de los valles del Tuy, sobre el recorrido de 130 kilómetros. La organización del evento se detalla en la competición de 6 etapas. La tercera se cumplió el jueves 11 en los Altos Mirandanos, con la salida de Carrizal y la llegada a Plaza Bolívar de los Teques. La cuarta el viernes 12 en el eje Barlovento, partiendo de Caicuagua y terminando en Río Chico. La quinta el sábado 13 en el eje metropolitano y la sexta el domingo 14 en el eje de los Valles del Tuy, específicamente en Ocumare, con 100 kilómetros. Cabe resaltar que la Vuelta Ciclística Miranda es la categoría 2.2 y entrega puntos a los Juegos Olímpicos y al Campeonato Mundial de esta disciplina. Esta es una nota de Team Movistar Ecuador. pichincheanos ganaron Nacional de Potencia en Quito. En el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, celebrado hace pocos días en Quito, los deportistas de Pichincha fueron los mejores tanto en damas como en varones. Al certamen se dieron cita levantadores de las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Pichincha, así como también de los clubes Natilus, Lorenz y Fuerza y Figura. En el evento, cuyas competencias se realizaron en las instalaciones del Polideportivo Bruno Frisone Franco, la delegación Oro y Grana se llevó los títulos en Junior y Senior Damas, así como en Novatos y Senior Varones. En la rama femenina, las capitalinas Miriam Hernández, Milena Olaya, Silvia Bunces, María Pinto, Yesenia Vega, Paula Zambrano, Salomé Arias y Alison Chávez se coronaron campeonas en sus respectivas divisiones, mientras que en varones, los también pichinchanos Franklin León, Sebastián González, Dani Criollo, Diego Soria, Alex Ochoa, Efraín Cedeño, Víctor Reynoso y Nelson Martínez se erigieron como los mejores del torneo. Ahora varios de estos levantadores continúan su preparación para representar al país en el campeonato panamericano y sudamericano, que se realizará del 17 al 22 de septiembre en la ciudad uruguaya de Piriápolis, que se contará con la participación de los equipos de más de una decena de países. Esta fue una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Diana Durango rompe récord iberoamericano en Chile. La pichinchana Diana Durango se colgó una medalla de oro con récord iberoamericano incluido en finales con los 32 hits en el sexto campeonato de iberoamericano de tiro deportivo que se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile del 3 al 10 de julio de este año. El certamen se llevó a cabo en el polígono Vicealmirante Patricio Carvajal Prado con la presencia de tiradores de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Diana compitió también en pistola de aire, especialidad en la que finalizó entre las 6 mejores del torneo. Para la tiradora capitalina, esta competencia le sirvió como preparación para los Juegos Panamericanos a desarrollarse el próximo mes de agosto en la capital peruana. En los próximos días tiene previsto viajar a la ciudad de Arequipa, Perú, para concentrarse hasta el inicio de la justa continental. Otra nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. A continuación les dejamos con más música. No sé si te escriba una canción o quizá te dedique un poema o te invite a bailar reggaetón. Yo sé que ha sido duro, nena. Yo solo quiero que me des un beso, llenar tu vida de noticias buenas. Amor, amor, solo déjate querer. Si me das tu amor, puedo ayunar en el desierto. Si me das tu amor, voy a comerme el mundo entero. Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, que no me falte agua y panela. Y me des en la comida, un beso con mano. quiero que recuerdes esto. Mi vida es tuya cuando tú lo quieras, amor, amor. Solo déjate querer. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todos nos referimos para hablando. Aquí viendo videos y los participantes, hasta uno le dan ganas de correr, aunque uno sale a velocidad solo por las deudas. No hables así, Juanchito, que todos estamos en las mismas. Hay que escapar a velocidad, así como se escapa cuando uno escapa de una ex o no, un ex. Bueno, se podría decir así. ¿Cuál es la técnica que utilizas? La técnica que utilizo, si es para eso sería lo más rápido posible que pueda. Hasta si de eso se trata, hasta mejoraría mis tiempos. Y la comparación con una gacela, con algún animal en especial en ese espacio, en ese momento. Ahí sí, se la debo. ¿Y no hay momentos confusos entre los tres? Sí, muchos. ¿Como cuáles? ¿Podrías contar alguna anécdota, alguna cosa en especial? Con Ángela y todos ellos. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería? No sé. Sí, en las competencias, cada vez que competimos juntas, y estamos, bueno, las tres rivales, ahí, bueno, puede pasar de todo, la verdad, entre las tres. ¿Y no hay tiempo para la pausa? No. Para los que salieron afectados, de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos las debidas disculpas y recuerden que nuestro objetivo es el entretenimiento sano. Bueno, ya que vamos a correr al lado de una muy buena música. Contigo, de mujer, ándate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Quiero turquesa, cancelo mudo, alma violeta, cama de azul, toca mulata, croma. Quiero tu luz, tu color, de color y agresiva, me prendiste la vida. Cielo turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, loca mulata, cromática. Quiero tu brillo, quiero tu luz. Granate y de tu verde escalata, sepia de gris, respiro negro si no estás tú. Quiero turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, loca mulata, cromática. Quiero tu brillo, quiero tu luz. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? ¿Cómo vas a llegar o cómo planeas y cuánto tienes que dar para llegar a Tokio 2020? Bueno, yo primero en este año quisiera lograr bajar a 11:30 y después seguirme preparando para así poder hacer las marcas que me está pidiendo, bueno, primero para el mundial y luego a futuro soñar con una marca para las Olimpiadas. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo te ves proyectada en unos años más adelante? Primero empezaría por una casa, tener a toda mi familia junta, estar junto a ellos y verlos todos los días, entrenar cada vez más fuerte para lograr tener más cosas, terminar mis estudios y bueno, llevar de la mano eso, mis estudios y mi carrera deportiva. ¿Cómo has logrado tener en este caso una vida social? Bueno, ha sido muy difícil la verdad, porque ahora casi ni salgo como antes. Ya me evito estar saliendo y bueno, ahora casi ya no tengo muchos amigos, la verdad, solo ahora son mis compañeros y así fuera de mi hábitat ya no tengo más amigos. ¿Y qué es lo que te encuentras estudiando actualmente? Sí. Y bueno, ya casi me gradúo. ¿De qué carrera? bueno, elegí bachiller rato, general. Ya. ¿Podrías decirnos cuáles son los consejos para las personas, nuevos talentos que están iniciándose en el deporte de la velocidad, en el atletismo? Si eso, o sea, que piensen si es de verdad lo que ellos quieren, porque si bien es cierto, esto es muy difícil, es alejarse de las personas que uno quiere. Y uno tiene que estar 100% seguro de esto, porque la verdad vale la pena. Y sobre todo es algo maravilloso, porque se evitan cosas. Y es una forma de evitar andar en vicios. Y sería bueno que entrenaran algo. Aunque, bueno, si no es atletismo, que ese otro deporte, pero va a ser bueno que tengan algo que quieran y que siempre luchen por sus sueños y que anhelen tenerlo todo y que cumplan lo que se propongan. Dinos, Anaí, ¿y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Contactos? En Facebook estoy como Anaí Suárez. Y en Instagram, Anaí2001, mi fecha de nacimiento, 2001, 2 de febrero. Te felicitamos, Anaí, por las competencias y por las medallas logradas. Esperemos que en algún momento tenerte por acá en vivo. Y gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Leo? La manera de sintonizarnos cada semana a través de los 940M, entrando a la página de la web, a la página de la radio, www.radiocc.com, en tu celular o tablet a través de la aplicación de la radio La Casa de Cultura Ecuatoriana, que la puedes descargar en el buscador de Play Store. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y si das clic en programación de la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos y tener más información sobre este programa y descargar los podcasts y nuestros anteriores programas. Si nos quieres contactar durante la semana, lo puedes hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte, Instagram arroba Parlando Deportes, WhatsApp al 0984-610-317. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador, Radio Alternativa. Hasta la próxima. No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.